se confunde a veces que le corresponde únicamente a biología o a las áreas de las ciencias naturales, y totalmente está erróneo. En realidad la ley de educación sexual integral, la temática, los contenidos, o bien la temática, los aprendizajes, se trabajan transversalmente en todos los espacios curriculares. No es exclusiva de naturales, está en social, está en lengua, está en lo que es la ciudadanía y participación, está en la química, o sea, en todas las áreas hay temáticas propias que viene a la ley, está taxativamente enumerada cuáles son los aprendizajes y contenidos a trabajar en cada espacio. Hablamos de violencia de género, hablamos de la igualdad, vamos a decir, no es exclusivamente lo que es la salud sexual reproductiva, no es exclusivamente lo que es el campo de la biología, las ciencias naturales. Abarca en todas las áreas, en todas las áreas de formación, tanto de la FGB como del ciclo orientado, con el ciclo básico y el ciclo orientado, en todas las áreas está. ¿Qué es lo que estaría faltando? Me parece que las capacitaciones están y se trabaja, lo que va a ver, vuelvo a decir, a lo mejor el desconocimiento para la sociedad. En las escuelas, en todas, o sea, en la escuela venimos trabajando lo que es la ESI. A lo mejor estas actividades que estamos mostrando ahora son las que sobresalen, pero también hay muchas actividades que venimos trabajando en la ESI. Cuando hablamos de igualdad de género, cuando hablamos de la violencia, y no solamente la violencia hacia los femeninos, la violencia en general, estamos hablando de contenidos propios de lo que es la educación sexual integral. A mí me parece, tiene razón Laura, pero a mí, yo siento que nos falta en la escuela el tema esta de la consejería, o sea, como un proyecto institucional que nos abarque a todos y que no dependa de cada profe, o sea, de que si el profe sale la charla en el aula, la tome y la trabaje, o otro profe diga, no, la verdad yo ese tema, chicos, no hablo porque no me parece, o que venga un chico a la biblioteca o una chica y te diga algo, yo le dé información, pero para mí nos falta tener un proyecto que sea institucional, que para acompañar más a los chicos, porque yo a lo largo de, ya tengo varios años en la escuela, he escuchado muchas anécdotas, historias de chicos que van al hospital por ahí y no los atienden, van a buscar anticonceptivos y les dicen que no, que si no van con los padres no los atienden, chicas que quedan embarazadas y no tienen cómo resolverlo, o sea, muchas historias que yo como adulto responsable y me siento en falta, digamos. Yo como profesional de la escuela siento que nos falta, que de alguna manera deberíamos ver todos los años, intentamos armar cosas, pero bueno, después también viste que nuestra escuela tiene esa característica que siempre estamos, o sea, hace muchos años que no estamos tranquilos como para poder programar proyectos. Entonces eso pasa también, estamos en continuo con otros problemas que hacen, me parece, que no podamos tener una vida tranquila de programar proyectos y que se puedan realizar a largo plazo. A mí esto de la consejería me parece genial, porque los chicos, a veces hablamos en cuarto año de cosas que ya por ahí tuvieron la inquietud los chicos en segundo, y por ahí hablas en segundo y son chiquitos, o sea, es como, viste, o sea, y muchos, o sea, en distintas etapas de la escuela hemos hecho cosas, pero cositas sueltas. Eso. A mí, como mi deseo sería ese, que tengamos un proyecto, viste, más prolijito, tipo viaje educativo, que en primer año vamos a tal lado, en segundo a tal otro, en tercero. Eso me gustaría. ¿Está pensado para en torno a este proyecto institucional de manera transversal en el que se puede trabajar como un horizonte, nutrir, digamos, lo que puede ser el balance de este trabajo de consejería con esa propuesta institucional más a largo plazo que se puede ir proyectando? Y sí, totalmente. Como esto recién empezó ahora y de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, y de acuerdo también a la necesidad institucional, la ausencia de ese proyecto transversal que abarque a todo, que sea un proyecto institucional, como dice Eugenia, nos da pie este antecedente para seguir proyectando para futuros posteriores. Y es un tema que siempre va a estar vigente, es un tema que los chicos, esto surge porque en base a la necesidad de los chicos, no surgió porque sí, surge por una necesidad puntualmente. Entonces, y es algo que para continuar y para ir mejorando, todo esto es en apoyo a ellos. La escuela está para los chicos y por los chicos. No debemos descuidar que el eje nuestro son los chicos.